Bienvenidos y bienvenidas a El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar analizando todo lo que pasó en la edición especial de Monday Night Raw con motivo de la independencia de los Estados Unidos. Si es la primera vez que nos escuchas, te doy la bienvenida y te invito a seguirme en los diferentes enlaces que encontrarás en la parte de descripción. Sin más nada que decir, comencemos. El pasado 4 de julio fue la independencia la conmemoración de la independencia de los Estados Unidos. Cayó en lunes, por lo que la programación de la WWE fue de lo más patriótica, por decirlo así. Fueron 3 horas de programa que se hicieron un poco largas, ya lo que nos tiene acostumbrada la empresa, mientras hacen el reajuste de elencos el próximo 19 de julio, es someternos a largas conversas o a segmentos que no tienen mucho que ver. Eso sí, nos regalaron unas buenas luchas, pero en realidad la programación estuvo bastante sosa. Bastante sosa, le faltaba pimienta. Los combates destacados que tuvimos fueron Seth Rollins contra Dolph Ziggler, muy bueno. A pesar de que en Twitter se estaban burlando de Ziggler, diciendo que se estaba plagiando el vestuario de Shawn Michaels. Pero la lucha en sí, excelente. De verdad, no hay ninguna queja con esos dos. Otra lucha que tuvimos muy buena fue la de Dean Ambrose contra el Miz, en lo que sería su revancha, porque la semana pasada en SmackDown tuvieron un primer combate donde la victoria se la llevó Dean Ambrose. En esta oportunidad nuevamente Dean Ambrose supera al campeón intercontinental, pero el Miz tuvo oportunidad de brillar con luz propia, demostrando que el cuadrilátero. Cosa interesante, después de la lucha de Dean Ambrose, venía la de Seth Rollins y Dean Ambrose decidió quedarse para ser de comentarista invitado. Al final de la lucha de Rollins, este comienza a hablar, a insultar a Roman Reigns. Recibió una buena paliza en manos del campeón, quien incluso le hizo su quebradora, su DDT, su llave DDT que se llama Negocios Sucios, sobre la mesa de transmisión y dejó a Rollins noqueado. Del resto de la programación tuvimos otros combates no tan destacados. Tuvimos un Becky Lynch contra Summer Rae, donde Becky Lynch se lleva la victoria. Tuvimos una larga lucha de eliminación, 16 estrellas, 8 norteamericanos versus 8 extranjeros, por lo cual era una mezcolanza de rudos y técnicos en el mismo equipo. Al final los norteamericanos se llevaron la victoria, luego de, digamos, diferencias de opinión en el bando extranjero, porque a ver, teníamos a los Lucha Dragons y a Cesaro, que eran técnicos. Teníamos a Jericho, Alberto del Río y Sheamus, que eran rudos. Y también estaba Sami Zayn, que era técnico. Entonces, obviamente, Owen se cayó a golpes con Zayn, los Lucha Dragons con los demás. Fue medio caótico y benefició un poco las cargas para el equipo americano. Otro combate interesante que tuvimos fue Rusev contra Titus O'Neil por el campeonato de los Estados Unidos. De hecho, fue la lucha de apertura del programa. Y un Rusev, digamos, mucho más intenso, se llevó la victoria. De verdad, no sé exactamente qué irán a hacer. Me imagino que escogerán a un nuevo contendiente, ya que Rusev ha derrotado a Titus O'Neil en todas las oportunidades que ha tenido.

super good looking. Every hair in place, everyone loves this gorgeous face. You can't deny my beauty shot on everything that you are not. Part man, but all model. Am I what you want? Am I who you follow? Don't try and fight it. You can't deny this is perfection personified. Piercing eyes and a chiseled jaw, molded by the gods without a flaw. Can you feel the presence of greatness near? This hair, this look, Prince Pretty's here. Super good looking, every hair in place. Everyone loves this gorgeous face. You can't deny my beauty shot on everything that you are not. Bien, el resto del programa de especial del Día de la Independencia fueron segmentos hablados y anuncios variados. Tuvimos un largo segmento hablado de El Nuevo Día y la familia Wyatt, donde la familia Wyatt, digamos, está haciendo contrapeso a lo que serían los personajes de gente positiva y alegre. Entonces, tenemos esa dualidad, ¿no? La alegría de unos contra la oscuridad de los otros. Pero por ahora se han quedado en pura conversación de que la luz es más fuerte que la oscuridad, pero que la oscuridad, que no sé qué cosa. Esos largos segmentos hablados que de verdad no aportan mucho. Tuvimos también otro segmento hablado, más o menos largo, entre Charlotte y Sasha Banks, donde Charlotte alega que Banks, que es su retadora más inmediata por el campeonato, está celosa. Y Sasha Banks salió diciendo que ya no está celosa, que si bien Charlotte ha tenido muchos logros, pues no ha logrado derrotarla a ella. Y pues cualquiera que haya visto WWE sabe que sí, la única razón por la que Charlotte no ha derrotado a Sasha Banks recientemente es porque Sasha Banks estuvo fuera como 4 meses por una lesión. Así que bueno, incoherencias aparte, fue un intercambio verbal bastante soso, bastante sin gracia, que culminó con Sasha Banks y Charlotte intercambiando golpes y todo eso. Luego, obviamente esto no fue en orden, ¿no? Hice una separación de las luchas que tuvimos, ahora esta es de los segmentos que tuvimos. Entre segmento y segmento hubo combates, evidentemente. Otro segmento que hubo fue el regreso temporal de Vicky Guerrero a promover su candidatura para ser la nueva directora general de SmackDown. Sigue siendo ese personaje rudo insoportable que la llevó a la fama, pero no pasó a mayores, pues fue un discurso relativamente corto con su característica voz chillona. Y por último tuvimos un segmento interesante porque derivó en una nueva lucha para Battleground entre John Cena y el club, donde John Cena aparece primero diciendo, bueno, yo pensé que AJ Styles era un tipo serio, lo que hace es apoyarse con sus amigos, no cumple con su palabra y yo quería saber quién era mejor de los dos y toda esa perorata de niño bueno que él se lanza, para después aparecer a J. Styles y el club a decir, bueno, que ellos van a derrotar a John Cena y todo eso. Pero la única parte que me gustó de todo ese discurso es cuando empezaron a enumerar todas las festividades en las que piensan caerle a golpe a John Cena, porque es su manera de divertirse, ¿no? Caerle a golpes así. Entonces empezaron a nombrar casi el día de los veteranos, el día del trabajador, el día de quién más, el día de Halloween también, la noche de brujas. Al final, Styles sacó también un punto interesante diciendo que, bueno, la semana pasada te caímos a golpes, nadie vino a defenderte porque nadie te quiere. Entonces se lanzaron al ring a castigar a Cena, Y sin embargo aparecieron Enzo Amore y Big Cass para equilibrar, lo que derivó en la siguiente lucha en esta saga J. Styles contra John Cena, que va a ser el club de Karl Anderson, Styles y Luke Gallows contra John Cena y Enzo y Cass. Evidentemente, Vince McMahon debe haber visto algo muy interesante en el equipo de Enzo y Cass, que los están dando ese espaldarazo. Sobre todo porque en las últimas giras de WWE, los que hacían equipo con John Cena eran los hermanos Uso. Pero me imagino que querrán guardar a los Uso para cuando regrese Roman Reigns, porque supuestamente hay planes también para él. Tuvimos también una breve lucha tipo cómica entre ellos y los Social Outcasts, donde lo más destacado fue Enzo Amore recitando todos los presidentes de Estados Unidos, que son unos 50 y dele, que lo que demuestra que el muchacho tiene un poder de memoria impresionante. Pero el resto fue una lucha normalita. Se sabía a leguas que iba a ganar los técnicos. Entonces no fue una lucha, sabiendo el resultado, no fue tan excitante de ver o emocionante. En otros anuncios, la WWE nos va a decir contra quién se va a enfrentar Brock Lesnar para el evento SummerSlam este jueves, esta semana. Recordemos que Lesnar va a estar fresco de su combate de UFC, bueno, no tan fresco. Él lucha el 9 y SummerSlam es en agosto, probablemente a mediados de agosto, así que va a tener más o menos un mes para recuperarse en caso de que pierda o de que gane, porque estamos hablando de una lucha de Ultimate Fighting. Cosa interesante, por cierto, que Brock Lesnar dio una entrevista siendo como es él, totalmente sincero, diciendo que él regresa al octágono de las artes marciales mixtas para, no tanto por los fanáticos, sino por él, porque él siente que todavía tiene algo que demostrar. Hay que recordar que su última etapa en ese deporte estuvo marcada por diverticulitis, lo que hizo que el hombre no rindiera al 100. Entonces, su motivación para regresar es básicamente pues una cuestión de orgullo. Lo que llama la atención es que lo hayan emparejado con Mark Hunt, el super samoano, o el destructor samoano, creo que es su apodo, que es que el hombre tiene un poder de pegada impresionante y que incluso tanto el presidente de UFC como viejos rivales de Brock Lesnar han dicho que, mira, si Brock Lesnar no logra tirarlo al suelo y someterlo con llaves, lo van a noquear en seco en menos de lo que canta un gallo. Porque, de hecho, es interesante ver en las gráficas comparativas entre ambos. Y si bien Brock Lesnar le lleva una morena en estatura y alcance, porque es bastante más alto, el otro le da dos vueltas a la manzana en lo que es poder de pegada. Porque el tipo aparentemente es el noqueador estrella de ese deporte. Uno de los noqueadores estrella. Entonces quedará a ver qué sucede. De todas maneras, el futuro de Brock Lesnar no se verá comprometido en caso de que pierda o de que gane en Ultimate Fighting, ¿no? Primero, que son dos deportes diferentes, y en segundo lugar, pues, si perdió, perdió, pues. Va a perder por nocaut, no va a perder de forma, digamos, tonta, qué sé yo, por descalificación o algo así. Y si gana, pues imagínense, eso es solo un nombre más para el currículo de Lesnar. Pero ante muchas dudas que existen, que si eso va a afectar su poder de convocatoria, pues evidentemente no. O sea, Brock Lesnar es un espectáculo en él mismo, pues. Entonces, es un poco haciendo la salvedad o la comparación con el boxeo, es como Manny Pacquiao. Manny Pacquiao quizás no haya ganado todas sus peleas, pero todavía la gente paga por verlo pelear. Así de simple. Bien, en otras noticias relacionadas a la lucha libre, tenemos que Cody Rhodes va a aparecer de invitado en la serie Arrow con su viejo enemigo cuando estaba en WWE, Stephen Amell. Eso es algo que la empresa, que WWE desaprovechó por completo, esa oportunidad de hacer promoción cruzada, ya que si Amell pudo montarse en un ring el año pasado, Cody Rhodes pudo haber aparecido como villano invitado en la serie. Era un tiro al piso, pero la empresa desaprovechó eso. Y por lo que ha contado Rhodes en diversas entrevistas y en convenciones, al parecer que la empresa perdiera la oportunidad de dejar escapar trenes que beneficiaban a ambas partes, pues se volvió como que era algo común. Él cuenta que en un par de oportunidades le dijeron que él iba a ser ganador del maletín de dinero en el banco, solamente para decirle pocos minutos antes de la lucha de que se cambiaban los planes. Imagínense el impacto que puede tener eso en el ánimo de un luchador. También, a ver qué más ha dicho. Bueno, él tuvo unas bonitas palabras dedicadas al Miz, diciendo que el Miz es muy infravalorado y que es uno de los que se esfuerza más en el cuadrilátero, en su papel de luchador. Y que de hecho todos los luchadores deberían ser como él, ¿no? Mostrar esa pasión y ese fuego. Porque el Miz no solo entrena, obviamente, sino también es la parte de expresión, de manejo del micrófono, del manejo de una audiencia. Y, o sea, es una estrella bastante completa. Y que alguien como Cody Rhodes, que es uno de los más respetados y que no tenía ni 5 minutos de haberse ido a WWE cuando ya tenía como 4 combates firmados de federaciones independientes que lo desean en sus programaciones porque saben que el tipo es un luchador legítimo, como quien dice, ¿no? Que tiene el renombre y tiene la reputación y es que te va a llevar gente a tu evento. Que él haya dicho eso del Miz, son palabras mayores, es un espaldarazo que no todos los días se ve. Bueno, amigas y amigos, eso sería todo por esta semana. Los invito a seguir las páginas de Facebook de los cronistas de la lucha libre y de el blog del Azote Venezolano, quien está teniendo unos problemas con su conexión de internet, pero sin embargo, cada vez que puede, está subiendo actualizaciones de la lucha libre clásica. Mientras él solventa los problemas con su conexión, yo estoy subiendo la columna en el grupo de los cronistas de la lucha libre, ya como archivo descargable, así que la pueden bajar y leer en cualquier momento. El enlace está en la descripción de este audio. Quedará ver qué sucede esta semana, quién va a ser el retador de Brock Lesnar para SummerSlam y ver cómo se desarrollan las distintas rivalidades para Battleground. Si bien lo que creo que va a ser la WWE es el mateo, como decimos en Venezuela, terminar de definir el programa la semana antes, aprovechando que casualmente es la separación de marcas. Entonces, muy probablemente nos metan 3, 4 luchas así de un solo sopetón en el tiempo del elenco, del programa, perdón. Bueno, les deseo una excelente semana, nos escuchamos el próximo martes y eso es todo por hoy. Nos vemos.